Señor. Adora a Dios. Él habita en medio de la alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Jesús. Aleluya. Despierta, hermano, si estás dormido, abre tus ojos, es tiempo ya. Vence ese sueño que Jesucristo pronto, muy pronto aparecerá. Las profecías están cumplidas y por su iglesia Él volverá. Y los despiertos se irán con Cristo, mas los que duermen se quedarán. Y los despiertos serán con Cristo, mas los que duermen se quedarán. Abre tus ojos, que ya es de día y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Y se vislumbra en el espacio la presencia del Señor. Temblores, pestes, hambres y guerras, inundaciones, la confusión. Tienen los hombres todos temblando, sufren angustia, sufren dolor. Y las naciones todas unidas no han encontrado la solución, porque no buscan la paz en Cristo, único medio de salvación. Porque no buscan la paz en Cristo, único medio de salvación. Abre tus ojos. La presencia. Esta dulce presencia no falta aquí. Está aquí. Levanta tus manos al cielo para que vea, para que sienta. Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, porque ya se vislumbra en el espacio. Ya, oh santo, la presencia del Señor, la presencia del Señor está aquí para llenar. Oh, Ángel, venga, hey, I am Rey, hey, ando, Rey, Kiam, Shei, oh, came that I said, Rey, Kiam, Shei, oh, Naman, Shei, those, hey, Kia, Rey, came that I said, I am Shei, Conrad, Raya, Rey, came she, Rey, came so, Rey, came Shei, I came Shei, those, I, Rey, came the Rey, Reken Shay, don't say, Reken Shay, Reken Shay, Reken don't say, Reken no, Janken Soron Day say, Reken Set, Reken say, Rian Shokan Day, Liren Show, Rian Set, Reken Show, Leren Show, we am a man Shay, don't Reken say, we are Set. Llame a los teléfonos 720-8000, o sea 720-8000, 720-9393, 720-5600. Y también yo le dije al Señor esta tarde: Señor, tú has puesto en mi corazón el predicar sobre el Espíritu Santo. Pero qué bueno sería, Señor, si tú empezaras y que yo no tuviera que predicar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ya se derramó el Espíritu Santo. Y la gloria de Dios está aquí. Predicación filosófica, sin predicación psiquiátrica, sin teología que el pueblo no entiende, con la operación gloriosa del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sin teoterapia, sin psicosomoterapia, sin diablasia, con el Espíritu Santo. Recibiendo. Otro oyente llama que no se identifica, pero dice que se siente, se experimenta el poder del Espíritu Santo y que esta es la obra que está llevando la palabra de Dios tal como está escrita. Y que se enoje el diablo, nosotros vamos a seguir en el nombre del Señor. Y hazme una nueva criatura. Amado hermano pentecostal, que estás chamuscado, que estás mundanalizado, hay tiempo para ti. Este es el momento. Dobla tus rodillas y dile: Señor, perdona mi mundanalidad. Quiero consagrarme otra vez para tu gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sigue recibiendo de Dios. Abre tu corazón. No te conformes, porque hermanos están llenos del Espíritu Santo y tú estás todavía seco. ¡Entra el río! ¡Entra el río! ¡Entra el río del Espíritu Santo! ¡Mójate los tobillos! ¡Mójate las rodillas! ¡Mójate la cintura! ¡Sigue en el río del Espíritu Santo! ¡Hasta que estés nadando! ¡Que no toques la tierra! ¡Aleluya! ¡Que seas lleno del Espíritu Santo! No con lenguas prefabricadas por predicadores intrusos en los púlpitos, enseñando a hablar lenguas mentirosos. Deja que sea el Señor Jesucristo, que es el bautizador en el Espíritu Santo, que te bautice en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hablar en ti como el Espíritu Santo quiere. ¡Aleluya! Aquí muchos han recibido ya el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo cesa su operación si tú lo decides para ti. ¡Aleluya! Pero yo no quiero que el Espíritu Santo cese. Amén. Abre tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Oigan un momentito y después seguimos adorando. Oyendo el culto desde aquí del Met Pavilion, se derramó el poder de Dios. Y estábamos enfermos. Y el poder de Dios se derramó en el hogar. Y empezamos a danzar en el Espíritu. Oiga más. Y la niña que estaba muy enferma, el Señor la sanó. Aleluya. Que nos critiquen de fanáticos. Y aún los pentecostales muertos y mundanos que nos critiquen. Es un privilegio. Queremos conservar a Pentecostés en nuestro corazón, en nuestra vida de santidad, en nuestro testimonio, en nuestro ministerio, predicando palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y mientras seguimos adorando a Dios, démosle un batir de palmas al Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hacia arriba. Aleluya. Nos vamos. El Señor viene con nosotros, por nosotros. Y que cuando Él venga, nos encuentre haciendo así, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Siga recibiendo, abra su corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sea Dios glorificado. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Amén. Siguen llamando los oyentes. que están disfrutando de una bendición gloriosa. Y nosotros hemos escogido la mejor parte porque estamos aquí. Y ahora mismo centenares de oyentes quisieran estar aquí. ¿Cuántos estamos contentos porque estamos aquí? Aleluya. Bajo la nube de la gloria de Dios. Con la operación y manifestación del Espíritu Santo. La hermana Débora cantaba, despierta si estás dormido. Aquí estamos despiertos, esperando al Señor. Aleluya. Radio Fe ha llamado y nos dice que han cancelado toda la programación del resto de la noche. Y si hay que seguir, seguimos. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Dios bendiga a Radio Fe y a todo su personal. Aleluya. Aleluya. Dios es el dueño de las emisoras. Que nadie se ufane porque tiene una emisora, porque Dios es el dueño. Y Dios le va a quitar emisoras a alguien y las va a poner en manos del movimiento misionero mundial. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Llénese de Dios. Vamos a llenarnos de Dios. Vamos a llenarnos de Cristo. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo. El diablo, el Señor lo reprenda, se endiabla mucho contra un pueblo así. Y se endiabla más con los hombres y mujeres de Dios que estamos al frente de esta obra. Con cada pastor, cada vez un emisario del diablo se acerca a un pastor, amén, lleno del Espíritu Santo, a hacerle ofrecimientos, nombramientos, cheques, automóviles. Que se quede el diablo con lo suyo. Nosotros preferimos lo que nos da Cristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Levantemos nuestras manos al cielo y démosle gloria a Dios, y démosle gracias a Dios, y que el Espíritu Santo se siga derramando en medio de su pueblo. Si tú no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, esta es la noche. Este es el momento. ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermana Amalia Pérez, de Mayagüez, dice que quiere recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¡Dios mío! Mira también a la hermana Amalia Pérez. Tú sabes su dirección. Tú sabes dónde vive. Tú sabes su anhelo. Señor, ministra a ella y a tantos otros que lo desean, y que ella también abra su corazón y le diga: Señor, bautízame en el Espíritu Santo. Y lo va a recibir, y lo va a recibir, y lo va a recibir. Y si allá en sus hogares lo están recibiendo, aquí mucho más pronto lo reciben. No más que abrir el corazón, no más que rendirse al Señor, no más que decirle al Señor: toma el control de mi vida. Tú has sido mi Salvador, pero yo quiero ahora que tú seas mi Señor, mi jefe, que tú eres el que mandas en mi vida. Aleluya. Ríndase al Señor, que Él le bautiza en esta noche. Aleluya. Aleluya. Sabe, hermano, que el Señor no se ha cansado de bendecirnos esta noche. Sabe, hermano, que tal vez unos cuantos de nosotros ya estarán pensando: ¡ay, qué precioso! ¡Cuánto me he gozado! Pero yo todavía no me he gozado todo lo que yo quiero gozarme en el Señor. Buscad y hallaréis. Pedid, tocad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, aquí estoy. Te he estado esperando para que me bautices. Hazlo en este momento. Póngase en las manos de Cristo. Como el candidato que el pastor lo va a bautizar, que tiene que rendirse en las manos del pastor. Y el pastor lo sumerge bajo el agua, y el pastor lo sube del agua. De la manera que el pastor no deja al candidato allá debajo del agua, sino que lo levanta. El Señor te va a hacer mejor de lo que hace el pastor. Amén, hermanos. Que tú quisieras recibirlo de un modo sofisticado, bonito, tranquilito, tú y el Señor juntos. No lo vas a recibir. El Señor no firma contratos de exclusividad con nadie. Y ese es el problema de misiones, denominaciones y concilio. Unos descansan en la historicidad, en la antigüedad de su denominación, y otros dependen, otros se ufanan que tienen y conocen a Pentecostés desde el 1400. Pero el asunto no es saber de Pentecostés y saber explicar de Pentecostés y del Espíritu Santo. El asunto es estar llenos de Pentecostés. Aleluya. Aleluya. El bautizador está aquí. Si usted no lo ha recibido, usted está perdiendo tiempo. Ríndase. Ríndase. El Señor está aquí en esta noche para bautizar. Y yo le supliqué al Señor en esta tarde que fuera Él quien ministrara en esta noche. Ríndase. Dígale, Señor, mi alma tiene sed. Tengo sed del Dios vivo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gloria a Dios. Levante su mano al Señor. Padre, tú nos estás mirando, complacido, feliz, porque estamos aquí en tu presencia, Señor, esperando que el Espíritu Santo se siga derramando con frutos permanentes en cada vida. Que no sea el gozo del momento, que sea como cuando tú, el Señor, me bautizaste en el Espíritu Santo, siendo un niño de 10 años. Y eso, amado Señor, ese bautismo de poder y del Espíritu Santo que tú me administraste a esa tierna edad, para mí ha tenido un valor y un significado permanente que llega hasta hoy. Señor Jesús, tú eres el bautizador. Aquí hay almas, aquí hay de tus hijos que no han recibido esa experiencia real y permanente en la vida del cristiano. Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, todo este pueblo que anhela recibir ese glorioso bautismo de poder y de virtud del Espíritu Santo, tanto los que están aquí en el Coliseo como los que están oyendo a través de las ondas radiales, Dios mío, hazte real en la vida de cada uno, que haya arrepentimiento, que haya confesión de pecados a ti, Señor, que haya arrepentimiento y que haya hambre y sed de recibir el glorioso bautismo del Espíritu Santo, que yo sé, Señor, que tú lo vas a hacer. Porque tú dijiste, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden de Él? Y aquí estamos pidiendo, suplicando, Señor, que tú bautices a tus hijos. Bendito tu nombre. Lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Levantemos nuestras manos y digámosle al Señor: aquí estoy. Y los que lo hemos recibido, pidamos una unción fresca del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Siga clamando al Señor, hermano. Abra su corazón, ríndase en las manos del Señor. Yo sé que el Señor ya ha bautizado a muchos, pero Él quiere seguir bautizando. Siga clamando, hermanos. Siga clamando. Gloria a Dios. Saranet Mercado de Cabo Rojo quiere que el Señor la bautice en el Espíritu Santo. Y el Señor lo sigue haciendo para gloria y alabanza de su nombre. Aleluya. Hermano, siga adorando a Dios, siga adorando a Dios, siga adorando a Dios. La hermana María Lamboy, para que el Señor le sane, el Señor ya está sanando. La hermana María cree, el Señor la sana en este instante. Sea Dios glorificado. Amalia Pérez también desea recibir el Espíritu Santo. Y es una realidad bíblica que el Señor quiere bautizar a sus hijos en el Espíritu Santo. Que si una persona cree que lo quiere recibir, quiero decirle que el Señor quiere más que usted bautizarlo en el Espíritu Santo. Porque el Señor no se ha ido de aquí. ¿Cuántos creemos que Él sigue aquí? Pero si el Señor, si usted ya quiere irse, le está diciendo al Señor, vamos a dejarlo para otro día. Y puede que ese otro día no llegue. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Aleluya. Pidiendo oración por sus hijos. Lidia Margarita Rivera, gloria a Dios. Juan Rivera de Cabo Rojo, que ha recibido una bendición gloriosa. Hermano Juan, el Señor quiere bautizarlo esta noche. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? María Evelyn Deltrán, oración por su salud. De Levittown, escuchando por Radio Fe. Robertito Martínez, le van a hacer una operación de corazón abierto. Nadie puede mejor abrir el corazón que el Señor. Y Él no necesita un bisturí para abrir la carne y un serrucho para cortar el hueso y sacarle esa médula que no sirve y poner médula nueva. Él no necesita nada de eso. Él con su palabra, un toque milagroso de su mano y ese hueso se sana y esa médula ósea, Él la crea. Y Dios hace todas esas cosas y luego nos convertimos al Evangelio. Ajá. Y entonces, cuando se habla de una ofrenda especial, ya el hermano dañó el culto. Eso no es con ustedes. Ustedes saben que yo estoy hablando de otras personas, pero no de ustedes. Así que sigue con su rostro lleno de la bendición de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Y el Señor es tan bueno y tan misericordioso que Él le encanta que nosotros intercedamos por los necesitados y los enfermos, porque Él es un intercesor cabal. Él está sentado a la diestra del Padre, no necesariamente para que los ángeles le sigan glorificando y alabando. Él tuvo eso siempre desde la eternidad, se privó de eso por unos años y vino aquí a la tierra, pero está sentado otra vez a la diestra de Dios Padre, y allí los ángeles le adoran y le alaban y le glorifican y le rinden honores y pleitesía. Pero su oficio allí a la diestra del Padre, ¿sabe cuál es? Que cuando usted ora al Padre, por eso Él dijo, los discípulos le preguntaron, ¿y cómo se ora? Enséñanos a orar. Pues ustedes van a orar. Padre nuestro, la oración hay que dirigirla al Padre. No es a San Ramón, ni a San Pascual Bailón, ni a San Benedito, ladrón de gallina. No. No es a la Virgen, ni a las 11.000 vírgenes tampoco. porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, y hacemos nuestra petición, y terminamos como el Señor nos ordenó a terminar, esto te pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Ajá. Y el Padre, pues, son cosas que uno tiene que imaginárselas, porque así es que funciona. Pues el Padre, que está oyendo la oración suya y su petición y la mía, mira al Hijo. Y el Señor, concedido. Él es nuestro intercesor. Y tampoco Él es un muñeco de palo, ni de yeso, ni de oro. Ese no es mi Cristo. Mi Cristo reina, mi Cristo vive, mi Cristo es glorioso, Señor de todo lo creado. Aleluya, Señor de señores, a su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Ay, Dios mío, gloria a tu nombre, que cada petición la saturamos de palabra divina. Aleluya, por la liberación y sanidad de mis hermanas Marta y Elba, y por el año próximo, ya se la leímos. Amén. Esther Quiñones pidiendo oración por su salud. Escuchó por Radio Fabulosa. Y Félix Rolón por salud. Y Lili Rolón. Amén. Y por toda esa familia Rolón. María Pérez de Caparra. Es para decir que el poder del Espíritu Santo se siente y se manifiesta a través de las ondas radiales. Aleluya. Alabado sea Jesucristo. Muy bien, hermanos, estemos de pie. Yo sé que se van a hacer los anuncios dentro de un momento, pero yo tengo un anuncio muy especial, que mañana es el último día de esta fiesta, desde por la mañana. Amén. Y que mañana en la noche termina la convención en el Coliseo, en el Met Pavilion de Guaynabo. Pero de mañana en adelante, la convención sigue en cada iglesia. Amén. Amén. Así es que busque una iglesia, amén, del movimiento misionero mundial, y siga disfrutando del ambiente glorioso de esta convención. Si usted ve una iglesia muertecita, así que aleluya, aunque digan aleluya, ¿sí? Y si usted ve que un hermano pues es lleno del Espíritu Santo, y entonces vienen dos sargentos de armas y lo cogen por el brazo y se lo llevan para el basement, para el sótano, para el cuarto de atrás, diga, ay, aquí no es igual que la convención, yo me voy de aquí. Amén. Amén. Amén. Porque es así. Porque las cosas andan así. Amén, hermanos. Y usted sabe cómo es que el Señor quiere que nosotros estemos cuando Él venga a buscar su iglesia. Como estamos aquí. Así. Así, hermanos. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De Naranjito José Alicea. Él dice que el poder de Dios se está manifestando a través de la radio. Qué bueno. Qué bueno. Dios bendiga a los dueños de la emisora La Fabulosa, donde está el bloque de programas del Movimiento Misionero Mundial, todos los domingos de 1 a 6 de la tarde. ¿Cuántos escuchan el bloque? Levante su mano. ¿Cuántos no lo escuchan? No, levante la mano, yo no le voy a decir nada. Es el Señor el que le va a decir. Levante la mano los que no oyen el bloque. Señor, mira este pueblo. Si el bloque sale por la fabulosa. Mire, todo esto para la gloria de Dios. Ya vamos a orar por los enfermos. Un dueño de una emisora en una ciudad en Estados Unidos. Es una emisora de habla inglesa, es americana, tiene un bloque de programas. Y el dueño de esa emisora nos ha escrito una carta preciosa y nos ha dicho, nos dice en la carta, qué impacto evangelístico se está transmitiendo a través de su emisora en esa ciudad. Usted no sabe que aquí tenemos obreros del Señor que oían impacto evangelístico en esa ciudad. El hermano Toñín Torres, pastor en Orocovi, oía impacto allí, impacto le impactó. Y en el sótano de su casa se reunían vecinos a oír impacto evangelístico. Y el otro día me encontré otro oyente de impacto allí en ese, en el sótano del hogar del hermano. Pues en esa emisora llevamos como 15 años allí. Todos los jueves a las 2 de la tarde, impacto evangelístico. Y la emisora dice que ha sido el programa impacto evangelístico que ha elevado la audiencia de la emisora, tanto en español como en inglés, que ha elevado la audiencia de la emisora para ser la primera emisora en audiencia en la ciudad de Filadelfia. Y el dueño de la emisora dice en esa misma carta, y la gloria es para el Señor, dice que impacto evangelístico, por su mensaje, por la manera de presentar el mensaje, por la madurez, por el modo en que se enseña y se predica la palabra de Dios, que impacto evangelístico ha elevado la emisora a un sitial de dignidad. Al Señor sea la gloria y la honra. Y nosotros no mencionamos nombres de nadie. Nosotros entregamos la palabra de Dios. El que está oyendo se da cuenta a qué uno se refiere. Y también ubica a la persona. Nosotros no mencionamos nombre, nosotros entregamos la palabra y el pueblo entiende, porque como es un mensaje de palabra de Dios, el Espíritu Santo donde quiera está respaldando la palabra de Dios y hace que los oyentes entiendan. Sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. Y entonces el culto de mañana, óigame bien, y los oyentes de Radio Fe también, pues el culto de mañana, que es la última noche, va a empezar a las 6 de la tarde. Amén. Porque hay hermanos que tienen que viajar a sus hogares y queremos empezar a las 6 de la tarde. ¿Oyeron bien? ¿A qué hora es? Aleluya. Mire, únanse con todos nosotros, todos los obreros del Señor y todos los que estamos aquí. Amén. Voy a pedir que 2 o 3 compañeros vengan y posen sus manos en todas estas peticiones que están aquí, y todo el pueblo del Señor levante sus manos aleluya, por todas estas peticiones. Que el Señor responda, que el Señor conteste, que el Señor sane, que el Señor liberte, que el Señor rompa las ataduras, rompa las cadenas, que las enfermedades salgan de los cuerpos enfermos, que los que están oprimidos por las tinieblas, por los demonios, por el diablo, el Señor los liberte, aleluya, y que en esta noche Dios se glorifique de manera grande y poderosa en cada vida. Padre nuestro, seguimos en tu presencia, oh Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de todos nosotros, nos allegamos a ti, oh Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios mío, por los méritos de Cristo, por su sangre redentora y por tu palabra que no falla, tu palabra que es fiel y verdadera. Oh Dios, te suplicamos que tú mires a cada persona que ha hecho su llamada telefónica para pedir oración por su respectivo problema, por su enfermedad o la enfermedad de los suyos, o por la necesidad espiritual, física y mental de sus hijos o de sus familiares. Padre, tú conoces cada caso, y ahora te pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que envíes tu palabra sanadora, que así como la gloria tuya y el poder del Espíritu Santo ha llegado a los hogares y ha llenado de tu gloria y de tu bendición a los oyentes, que algunos hasta han danzado en el Espíritu por el impacto de tu gloria, por el impacto de tu Espíritu, por el impacto de tu palabra, que así también este clamor, esta oración llegue a cada hogar, llegue a cada mente, llegue a cada corazón, llegue a cada cuerpo, y toda malicia del diablo, y toda opresión del diablo, y toda cadena del diablo, y toda atadura del diablo, sea rota, sea suelta, sea desatada, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, aleluya, que toda enfermedad salga de los cuerpos, estos casos graves, Dios mío, aleluya, estas operaciones para trasplantar, Señor, médula en los huesos, hazla tú, Dios mío, hazla tú, Dios mío, hazla tú, Dios mío, que la mano del cirujano no tenga que intervenir y que ellos mismos se asombren de lo que tú has hecho y te den la gloria y te den la alabanza, porque nosotros te la damos, porque sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, y sabemos que tú lo haces en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro adorado Salvador. Amén, amén, hermanos, y le damos gracias al Señor. Levante sus manos y alabe a Dios. Amén.